M-A-L-K-A-R-A-K-T-E-R. Deléchenos si puedes. Vamos kamikaze, vamos, mistamos, nos vamos, DJ Lalo, vamos, mi carácter, vamos, estamos listos para comenzar. M-A-L-K-A-R-A-K-T-E-R. Deléchenos si puedes. Vamos kamikaze, vamos, mistamos, nos vamos, DJ Lalo, vamos, mi carácter, vamos, estamos listos para comenzar. Hey, hey, 1, 2, 3. De vuelta al micrófono otra vez. Odio de personaje, DJ Lalo, mistamos, no kamikaze. El maestro de la base, el rapero crónico y el super disléxico, sin pánico, escénico, con su estilo mal característico, imparable, confundible, inigualable, destacable. Con la introducción aguanta los puntos a favor. La ocasión, el escenario, la perfecta locación. Arte 2H, en plena función, la actuación de gran envergadura, 100% escritura, sale sin cura. La música con las letras y escritura, el espacio físico me lleva a las alturas donde nos encontramos. Con los ritmos, la base, las rimas y los compases, las estrofas, son las voces del micrófono.